Profesor Basualdo, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Profesor Basualdo, lo estamos invitando para una conversación para el diario Extra de Bogotá. Profesor Basualdo, quisiera saber cómo le ha ido en estos primeros días en la ciudad de Bucaramanga. Okay. Profesor Basualdo, quisiera saber en qué corresponde el trabajo que va a adelantar con el conjunto Búcaro. Para recordarle a nuestros lectores, estamos hablando de un histórico del fútbol argentino, el Pepe Basualdo, quien ganó la Copa Libertadores con Vélez Sarsfield y con Boca Juniors. ¿Por qué precisamente? Nosotros, es muy bien conocida su trayectoria como jugador, pero le perdimos un poco la pista cuando se retiró. ¿A qué se ha dedicado? ¿Por cuánto tiempo es este acuerdo con el conjunto, con el Bucaramanga? ¿Por qué precisamente se fijó en este equipo y no en uno de primera división del fútbol colombiano? No, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el fútbol colombiano tiene una cuestión muy particular y es que equipos muy tradicionales, en este caso contando también el Atlético Bucaramanga, están cayendo a primera división. Ayer lo hizo el Cúcuta Deportivo, otro equipo con gran hinchada. ¿Usted qué opina de esa situación? En la idea de las directivas del Bucaramanga está volver a primera en cuánto tiempo. Mantuvo y obviamente el trabajo del entrenador para El tema de la cancha del Bucaramanga, que es sintética, ¿se va a mantener así o van a volver al césped? Y por 2 años lamentablemente va a ser así, la directiva se va a tratar de volver a hacer, pero por lo pronto y mientras siga vigente ese contrato no se va a poder hacer, así que lamentablemente vamos a seguir jugando por lo menos en local el chat de tiro. Okay, ¿y qué nombres suenan para integrar al Bucaramanga en el 2014? Y hombre, que ya por ejemplo ya están, acá no, está Solís que está viniendo, está el chico Banguero, esos jugadores que se están acoplando acá y a nivel internacional, está con los nombres el señor Rin, que se quedará el visto bueno ya de qué jugador está arriba y quiere contar, y una vez que lo tenga ya realmente, ir a buscar ese jugador, ¿no? Ok, profesor Basualdo, muchísimas gracias por su tiempo y de nuevo bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Hasta otro momento. Un abrazo. Hasta luego.